Este show hay que verlo, porque igual que el año 94 va a estar mucho tiempo fuera. Así que con cariño, como todos los años, recibimos a la Super Banda Guaco. Amor. abrigadito, bien calientito. Y eres la razón de mi desvelo, eres la negrita que más quiero. Muchas gracias. Feliz año y buenas noches. Feliz año.